Bueno, hemos estado hablando sobre tres categorías en las que mutó la radio o desde las cuales mutó la radio presenta pues este trabajo. Y bueno, Lore, contanos la última. Contanos, ¿qué quieres contar? ¿Qué más pasó? ¿Cómo más mutó la radio? Bueno, antes de eso, yo quería decir que, bueno, esta investigación nació en el 2015. Nosotras veníamos de unos procesos colectivos en donde trabajábamos con la radio. Y bueno, desde ahí nació como esa intención de, bueno, queremos seguir indagando cómo más podemos potenciar este ejercicio radiofónico. Empezamos a investigar con María Juliana, yo recuerdo mucho en ese momento, y pues las dificultades que tiene la investigación experimental, exploratoria, de cosas que no sabemos muy bien, esas categorías no son fijas, no pueden ser como estáticas ni permanentes. Entonces eso implicaba una postura mutante, por eso nos acogemos totalmente a ese nombre, mutó la radio, y eso implica pues toda una necesidad de afrontar esta dificultad de asumir lo que está cambiando, lo que se está transformando. Sabemos, y por eso ahorita María Juliana dijo lo de la fotografía, el fotograma, de pronto alguien no salió en la foto, alguien estaba en el baño, pues no salió, no alcanzó. Entonces, sabemos que de pronto hay colectivos o procesos radiofónicos que no se reconocen necesariamente. Eso normalmente pasa cuando uno mira desde afuera y no necesariamente es una mirada que escudriña y dice esta es la verdad y ya. Y pues sabemos que eso es como que listo, salió esta publicación que hoy vemos nuestro hijo bebé mutante. Pero esto está en transformación, esto necesariamente tiene que cambiar y asimismo como vienen unas radios, vienen otras también. Bueno, entonces todo esto para decir que otra de esas categorías en las que ha mutado la radio ha sido géneros y lenguajes. Aquí dentro de la publicación nosotros citamos a Mario Kaplún, que es pues, digamos, un personaje importante en términos de los cruces entre la comunicación y la educación popular, y nos habló de 12 formatos que eran, digamos, los más comunes, que eran los más clásicos en el mundo de la radio: la charla, el noticiero, la crónica, el comentario, el diálogo, la entrevista informativa, la entrevista indagatoria, el radio periódico, la radio entrevista, la mesa redonda, el radio reportaje y la dramatización. Y creemos que cada vez es más difusa esa línea que separa un formato de otro, incluso las maneras en que se organiza la radio se desorganiza, y eso es una potencia, creemos que es una potencia creativa enorme. Tenemos pues todo el elemento de los dramatizados, que es muy importante, que nos permite como también recibir información de formas menos convencionales y acartonadas. También tenemos que dentro de la investigación encontramos como que le meteríamos otros formatos más, por ejemplo la postal sonora, el paisaje sonoro, las cartografías o derivas sonoras, los performances radiofónicos o shows de radio, ¿no? Como que se va mezclando, le va metiendo elementos de foley también, como que vamos haciendo sonidos, pero también encontramos que hay gente que hace radioreportaje y es como lo diría nuestro querido amigo el Sudaca con su colectivo Satélite Sur System, que hace una radio fancinera que mezcla crónica y mezcla unos lenguajes callejeros que es, y literarios también. Y también encontramos que precisamente una de esas mutaciones de la radio es que, por ejemplo, encontramos un blog donde hay una obra de teatro, una pintura, o hay como una referencia literaria, y desde allí se empieza a organizar, por ejemplo, un programa de podcast, como es el caso de Radio Tachuela. Y bueno, como estas hay muchas otras. También ahorita que saludé al colectivo Malas Palabras, pues es como una radio hace etnografía también. Y así como nosotros una radio investiga y hace radio sobre la radio, y eso es una manera de entender cómo funciona. Entonces, aquí ya me están presionando, vamos a escuchar algunos programas, unos bloquecillos. Vamos a escuchar Las Féminas Festivas, que hace una cosa interesante de radioteatro, y la Vox Populi y Radio Chapinero. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, transmite Radio Chapinero. Y estas son las noticias. Santa Fe de Bogotá. un rotundo éxito ha resultado la medida del pico y papa. Más noticias cuando regresemos. Viajero radiofónico La Tribulaches. Representando la voz populi de la Gran Metrópoli. Viajeros radiofónicos para ti y para mí. La voz populi de la Gran Metrópoli para ti y para mí. La Tribulaches. Educación. ¿Qué es el género? ¿Etiqueta? ¿Humano? ¿Mujer? ¿Hombre? ¿Designio divino? No divague más. Pruebe el transfusionador de género. Intente entender el género y cuéntenos su experiencia. Sentirá ganas de crear, de transgredir, de ponerse tanga, de no depilarse. Una herramienta para fomentar la discusión en torno a la construcción social del género, avalado por el Ministerio de la Anarquía. Producto Féminas Festivas. Bueno, ya llegando al final de esta mesa de radio, también contarles que cumplida la hora más o menos de esta mesa, quienes quieran quedarse a conversar ya fuera del streaming, podemos conversar un poco. No, quedémonos un poquito en el streaming. En el streaming, entonces sí, quienes están llegando, estamos por secaweb.gov.co y quienes nos están escuchando en este momento, gracias por estar ahí conectadas, conectados. Vamos, en esta última parte queremos contarles sobre esto, ¿no? Esta publicación que algunas tienen en sus manos fue resultado de un trabajo también creativo en el sentido de la imagen o cómo está contada editorialmente hablando. Y aquí pues La Isla en Vela, que es un colectivo de Cali, fue quien hizo esta propuesta, pero también en algunas reuniones donde invitamos muchas amigas, muchos amigos de tanto de radios como que trabajan en otras áreas, a pensar esta forma de mapear, cartografiar. No sé, ¿alguno de ustedes quiere contarle a la gente qué dice esto? ¿Cómo este sonar? ¿Qué es lo que está diciendo este sonar? Voy a leer lo que dice justamente La Isla en Vela, que dice: esta pieza permite entender de manera gráfica cómo mutó la radio. Cada línea radial... La línea radial. ¿Está arriba? Sino que... Vale, pero el texto no se ve ahí. Bueno, voy a volver a empezar. Esta pieza nos permite entender de manera gráfica cómo mutó la radio. Cada línea radial que atraviesa la circunferencia corresponde a una radio. Existen tres tipos de líneas radiales: continua, punteada y mixta, que tiene punto y línea, que identifican a qué característica pertenece cada radio. Eso es algo que no dijimos, pero ahora les explicamos. Cada radio. Las franjas tonales circulares representan las diferentes dimensiones donde se dan las mutaciones. Si seguimos el recorrido de cada radio, podemos identificar en qué dimensiones vibra su trayectoria. Entonces ahí lo que dije que no habíamos dicho es el tema de las características, que tiene que ver también con un hallazgo pues, de la investigación, que son tres características que encontramos que comparten algunas radios y las estuvimos como tratando de agrupar ahí. En esa metodología experimental de Mutó la Radio, este año hicimos un encuentro en Cali, porque sentíamos que la primera versión de la cartografía no estaba comunicando de la mejor manera esas formas en las que habíamos hecho algunas agrupaciones, y sometimos también al grupo de diseño, el cual agradecemos mucho se haya su paciencia. Dejado intervenir el diseño. Invitamos a muchos amigos que trabajan en cartografía, en procesos radiofónicos para pensar, y allí una de las categorías que teníamos era de contexto, ¿no? Radios que nacen en contextos socioculturales, pero más o menos era una redundancia, en tanto todas nacen por alguna pregunta que nos dice que hace falta algo en el ecosistema, y entonces hay una necesidad cultural de que exista esta radio. Entonces allí nacieron esas características como algo que es transversal. Todas las radios estaban en esta categoría, luego no era una categoría, era algo que estaba atravesándolas vitalmente. Entonces, pero sí vimos unas maneras de estar estas radios en unas características que dependían más de nichos culturales, por ejemplo, radios que se enfocan más en un tema concreto, tipo espacios independientes, música, músicas específicas. Hay otros del ámbito más de la comunicación comunitaria que hacen parte, no toda la red de radios de emisoras comunitarias hacen parte de la red de la cartografía, pero hay maneras de esas radios en particular que hacen o que hacen que estén participando dentro de las categorías de las mutaciones. Y por otro lado hay una que un poco también es esta manera de hacer la radio, y es la radio misma como objeto de experimentación. Y de esas también hay muchos ejemplos dentro de la cartografía. Bueno, nos vamos despidiendo de este primer bloque, ¿o hay algo más? Sí, no sé si el público, antes de eso, va a interactuar. Ah, bueno. Sí, pero ven, ahí como recordemos a la gente de... Bueno, primero gracias por haber venido, haber escuchado esta hora de radio. A quienes estén sintonizados también, muchísimas gracias. Estamos aquí porque nos invita el salón, pero también y principalmente porque existe un laboratorio que está en curso, que se llama Todo es Radio, donde está la cooperativa como un arte, donde está un colectivo que se llama Plus Plus Plus, donde está Juan y donde está Oscar. Y Oscar, también gracias por todo el apoyo que nos has dado durante este tiempo de Mutó. Donde está Laura Victoria, que está por ahí también preparando sonidos para la mesa de la tarde. Alejandro Duque también ahí metiéndole gasolina a esto para que exista. ¿Quién, de todo el radio, quién se me queda por nombrar? Por favor, ayuda. No, a todas las personas que participaron durante septiembre en Todo el Radio, yendo y viniendo, a Mónica Zamudio, a Felipe Reño. Muchas gracias también por esa energía y la imaginaría que le pusieron también a diferentes momentos. También yo quiero agradecerle a Alejo Duque, que hace parte de SECA Web, pero que también nos estuvo acompañando en la investigación. Y en la investigación en particular también tuvimos el apoyo de Luis Eimer Castaño, que hace parte de Oriente Estéreo, a Natalia Santa y a Sandra Jaramillo, que nos ayudaron en la corrección de textos, a Miguel Tejada, que nos ayudó como a llegar incluso a lo que hoy es el logo de Mutó la Radio. En 2015 estuvo apoyándonos también autogestivamente, porque no todo han sido becas, también ha sido mucho trabajo puesto, creativo, de afectivo también. Y pues al Salón Nacional por invitarnos, por ayudarnos a terminar de imprimir esta publicación. Y un saludo súper grande a los compañeros de Territorios, que hacen parte de la red de Arts Collaboratory, con los que también empezamos este proceso en la radio. Y bueno, a Radio Alpargata, Juan Mora, que estuvo aquí sonorizando, pensando con nosotras este guión. Vamos a tener 4 mesas de radio más, hoy a las 4:30 de la tarde. Hay una que lleva por nombre Materialidades y Dispositivos. Más información en nuestra página, para no alargar. No, lo que... digámoslo así rapidito, ¿no? Bueno, dale pues. 4:30 de la tarde. Hoy a las 4:30, Materialidades y Dispositivos. Mañana a las 4:30 vamos a hablar de géneros y lenguajes, miércoles. El jueves vamos a hablar de modos de emisión, también 4:30 aquí. Y el viernes vamos a hablar de modos de producción, y vamos a tener un invitado de Cali, que es Luis Eimer, que también hizo parte de la investigación. Eso es también el 11, aquí a las 4:30, para que vengan y charlemos sobre estas mutaciones. Listo, nos fuimos. El maestro, emisor. Lanzamiento de Mutó la Radio. Cartografía de mutaciones radiofónicas. Del 8 al 11 de octubre haremos 5 mesas de radio en vivo en la Cinemateca de Bogotá. Transmisión vía secaweb.gov.co. Puedes consultar los horarios en nuestras redes sociales. Si alguien tiene preguntas, podemos tener un espacio ahora mismo. Y los que quieran hoy, por haber venido al lanzamiento, tienen derecho a llevarse la publicación gratis. Una, por favor. Y bueno, vamos a dejar también en nuestra página web la información sobre dónde se puede encontrar después la cartografía, aunque esta semana pues ya saben que vamos a estar aquí. Este evento hace parte del laboratorio Todo es Radio. Todo es Radio. Todo es Radio. Todo es Radio. Todo es Radio. Organizado por la Estación Seca Web y el Salón Nacional de Artistas. Si alguien tiene preguntas, el micrófono está disponible, abierto. Ya sacaron el bicho en la Cinemateca Distrital, transmitiendo por Seca Web, toda la institucionalidad patrocinándolo. ¿Quiere un biche también? No, no hay preguntas. Bueno, entonces que Juancito se bote ahí un setcito, porque hoy es nuestra celebración y agradecemos un montón que estén acá. Entonces, que se sienta que es una fiesta también. Y hay indagatoria. Y hoy por la tarde vamos a estar probando en materialidades y dispositivos a los oyentes. Vamos a estar estrenando un dispositivo, un bot, un robot, una manera de facilitar la comunicación el día de hoy para que manden sus mensajes por el día 8 de octubre colombiano. Tenemos una community manager maravillosa que se llama Diana Marcela Cuartas y le mandamos muchos abrazos porque si no, ustedes no hubieran llegado hoy acá sin ella.